contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidas al planeta de los niños. Nuevamente estamos Sofía y Patricia acompañándoles en este programa. Como ustedes saben, Diego está en su temporada de Festival de Música con Diego Aguirre y los Gatos de Callejón en el Patio de Comedia. Esperamos que hoy día les haya ido súper, súper bien. Bueno, queridos amiguitos, tenemos también... Queremos agradecer primerito a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirnos entregarles este hermoso programa que nos ha preparado Diego y nos ha preparado Sofía también. Por Radio Casa de la Cultura nos pueden escuchar por 940 AM. ¿Qué tenemos hoy día? El día de hoy en nuestro programa vamos a tener la pregunta del día. ¿Qué es y aún no es y cuando sea dejará de ser? La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es y cuando sea dejará de ser? Esa es la pregunta del día. Es una pregunta capciosa. Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Es importante que su respuesta nos pongan su nombre y de dónde nos escuchan. También nos pueden escribir al 0998-667-606, WhatsApp, al planeta593@gmail.com. En Facebook e Instagram nos pueden escribir @elplaneta593. Y por supuesto, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana al 2220966. Y nos pueden también escribir a www.radiocce.com. Hoy día también hemos traído un tema miedosísimo. Se llama El Miedo. El actor y director Woody Allen dice: el miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. ¡Wow! Vamos a hablar del miedo, pero primeramente les queremos presentar a la primera banda que vamos a escuchar ahorita. No es una banda, es de Fabián Albornoz. el amigo Ar. Hoy voy a sembrar a un gran amigo. En la tierra crecerá conmigo y voy a sembrarlo en el bosque cerca de casa. Nacerá siendo parte de todo nuestro verde mañana. Abro la tierrita, un huequito con mis dedos, pongo la semilla de una fruta que comí. Río con el agua limpiecita de mis pueblos y ella buscará un sol para salir. Crecí, crecí hasta encontrar el cielo, trepo por sus ramas como un mono me sentí. Ahora es un árbol amigo y compañero que con sus lindas hojas me da el aire para vivir. Chic, chic, chac, chic, chic, chac, splash, splash, splash, splash. Chic, chic, chac, chic, chic, chac, splash, splash, splash, splash. Chic, chic, chac, chic, chic, chac, splash, splash. Splash, splash, chick, chick, chack, chick, chick, chack, splash, splash, splash, splash. Y aún no es, y cuando sea dejará de ser. La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es, y cuando sea dejará de ser? ¿Qué será esa pregunta capciosa? Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 0998-667-0606, al planeta593@gmail.com, Facebook e Instagram, @elplaneta593, a www.radiocce.com. También a los teléfonos de Radio Casa de la Cultura. Dinos, Sofía, el número. 222-0966. Así es, y como habíamos dicho al inicio del programa, vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué será el miedo? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Según las investigaciones, el miedo, y sobre todo según la psicología experimental, existen 6 emociones primarias: alegría, sorpresa, ira, tristeza, asco y miedo. Los experimentos encuentran estas 6 emociones, ya que encuentran 6 expresiones faciales distintas. Aunque existen muchas emociones en función de la cultura, por supuesto, y el vocabulario con el que describamos esas emociones. El miedo, aún así, es una emoción básica y primaria, ya que se encuentra en todas las culturas y sentirla trae grandes consecuencias sobre el organismo. Es una emoción desagradable, ya que nos hace sentir mal. Aunque a veces no negativamente, ya que sentir emociones siempre es positivo, sean cuales sean. También es una emoción pasiva, ya que trata de retirarnos de lo que ocurre. Cuando sentimos miedo, nos lleva a sentirnos también indefensos. Lo que ocurre cuando sentimos miedo es que nos retiramos. Seguiremos hablando del miedo durante nuestro programa. Para los niños del mundo, nos pueden escuchar UNAFO Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M por www.radiocce.com. Y entramos así al segmento. El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Existe un único animal que puede vivir durante toda una eternidad. Se trata de una medusa llamada Turritopsis nutricula, que cuando llega vieja, rejuvenece como un bebé medusa. ¡Wow! Eso no sabía, Sofi. ¿Qué tendrá esa medusa? ¿Nos podría regalar un poquito de sus sustancias? ¿Sabías qué? Las nutrias marinas se dan la mano cuando duermen para evitar alejarse uno de otro. ¡Guau! ¿Sabías qué? En Australia hay árboles que dan oro. Esto se debe a que el bosque se sitúa sobre un yacimiento subterráneo de oro, funcionando los árboles como bombas hidráulicas que lo extraen. ¡Guau! ¡Árboles de oro! ¡Como los cuentos de hadas! ¿Sabías qué? El estrés es una de las principales causas de caries en los dientes. Ah, así que a revisarse, porque andan estresados dañando los dientecitos. ¿Sabías qué? Cuando una pulga salta, su aceleración es de 20 veces mayor a la del lanzamiento del transbordador espacial. ¡Guau! ¿Sabías qué? El primer hombre en sobrevivir a una caída en las cataratas del Niágara murió tiempo después al resbalarse en una cáscara de naranja. ¡Oh! ¡Wow! ¿Sabías qué? En 4 meses, la ballena jorobada come y almacena grasa suficiente para mantener activo su cuerpo de 65 toneladas durante todo un año. ¡Wow! ¿Sabías qué? Escuchamos a través de la preparación y de la voz de Sofía. Y seguimos con este especial de música infantil ecuatoriana. Todos los artistas que hoy se presentan son ecuatorianos. Y vamos a escuchar la canción Agua, canción de Beat. Agua compañera, que nos da salud y vida, es hora de cantarte una canción. Océanos y mares, ríos y lagunas, cuidarte es una sabia decisión. Hay que evitar botar basura en los ríos, porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Con todas las criaturas, desde el cielo, tierra y mares, queremos protegerte con amor. Mirar con alegría que estás limpia y cristalina, nadar juntos cuando hace mucho calor. Hay que evitar botar basura en los ríos, porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Que ahora y para siempre hay que cuidar. desde ahora y para siempre hay que cuidar. Que me dicen que me apure, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero... Estamos nuevamente al aire. Quien nos ayuda en el control es Erika. Nos acompaña este domingo 21 de enero. Y vamos a continuar con nuestro famoso ¿qué ocurrió un día como hoy? Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 21 de enero es el 21º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 344 días para finalizar el año y 345 en los años bisiestos. Así que, queridos amiguitos y amiguitas y familias, papás y mamás, nos quedan 344 días. Apenas hemos empezado con nuestras labores, nuestros propósitos y proyectos. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy día, inmediatamente, a despertarse y a poner mucha energía en todos los proyectos que empecemos cada día. ¿Qué tenemos, Sofi, para el día de hoy? Y ahora vamos con los acontecimientos. Los acontecimientos de un día como hoy, 21 de enero, pero ¿de qué año será? Ya se nos fue por aquí nuestro reporte de los acontecimientos. Ya se 20... perdió ahí. Sí, aquí está, estamos... Más arriba, mami. Somos unas perdidas, ahorita encontramos. Aquí está. Un día como hoy, 21 de enero, pero de 1506, en la Ciudad del Vaticano se funda oficialmente la Guardia Suiza. Un día como hoy... Pero de 1522, en Nicaragua, el capitán Gil González Dávila y el piloto Andrés Niño realizan el primer viaje por la costa de este país para buscar comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Un día como hoy, en 1599, en el Palacio Pitti de la ciudad de Florencia, en Italia, se representa por primera vez en público la Dafne, la primera ópera de la historia compuesta por el compositor italiano Jacopo Peri. Se había representado en privado por primera vez en el Palacio Tornabuoni de Florencia pocas semanas antes. En 1790, en Francia, la Asamblea Constituyente proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, una de las declaraciones de los derechos universales del hombre. En este caso estamos todos, hombres y mujeres. Un día como hoy, en 1812, las Cortes de Cádiz crean el Consejo de Estado. En 1877, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda la ciudad de Carhué. En 1896, en Buenos Aires, se funda el Club Atlético Banfield, equipo de la Primera División Argentina de Fútbol. En 1925, en Italia, abre sus puertas la Universidad de Florencia. En 1927, en New York, se presenta el cine sonoro. Las primeras veces en donde el cine ya tiene voz, dejó de ser cine mudo, como así lo llamaba. En 1950, la Universidad de California, Berkeley, se anuncia el descubrimiento del 93 elemento químico que se llamará berkelio. Ya saben, por Berkeley. En 1970, en Chile, el socialista Salvador Allende es nombrado candidato a presidente. Un día como hoy, 21 de enero, pero de 1971, en República Dominicana es inaugurada la Basílica de Nuestra Señora. Celebraciones. tenemos las celebraciones de hoy día. Cuéntanos, Sofía. En Barbados. Eso es... Ah, ya me confundí. A ver, ahora sí. En Barbados, día de... Errol Barrow. Errol Barrow. ¿Has investigado sobre este día, Sofía? ¿No? No. No. ¿En Estados Unidos qué se celebra? Día de Martin Luther King. ¿En Filipinas? Festival Ati Atian. ¿Y en Nueva Zelanda? Aniversario provincial de Wellington. Sí, esas son las celebraciones de un día como hoy, 21 de enero del 2018, que se celebra cada año en diferentes ciudades y países de nuestro planeta. A continuación, nuestra canción Auto Blues. Buen día. Buena tarde. Y buena noche. ¡Ay! Yo soy el mono xilófono y vengo a presentarles este viaje musical en ritmo de blues. ¡Suéltala! Un, dos, tres y... Cada mañana salgo de mi casa a encontrarme con mis amigos. Thank you.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es y cuando sea dejará de ser? La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? Nos pregunta Sofía. ¿Pueden respondernos a dónde, Sofía? Pueden respondernos a 0998-667-606, el número de WhatsApp, elplaneta593@gmail.com, en Facebook como @elplaneta593, también en el Planeta de los Niños, en Instagram @elplaneta593. Ya saben. El Planeta de los Niños presenta la agenda semanal para toda la familia. Domingo 21 de enero del 2018, únicas funciones. Funciones íntimas, aforo de 30 personas para vivir el teatro en primera fila a partir de 15 años en adelante. Porque muchos se quedaron con ganas de compartir nuestro estreno de La Sonrisa de Domingo. Proyecto Sueño Jumbo 2017 está ahora presentándose, obra basada en las memorias de las últimas artesanas de muñecas de trapo que vendían las cajoneras en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Hoy, domingo 21 de enero, lugar Perla Teatro en Cotocollao. El valor de la entrada es $6 y se presenta a las 18 horas. Tienen todavía oportunidad para poder visitar y apreciar de esta obra. Esta obra fue uno de los proyectos seleccionados por parte del programa de fomento que impulsa la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. ¿Qué tenemos también para ahora? Feria Artesanal de Familias para Familias, organizado por la Piscina de Alicia en Tumbaco. ¿Qué nos dicen? Hagamos comunidad. Ven y compra tus hortalizas, lácteos, huevos, hongos, frutas, pan, todo lo que podamos servirnos directo de los productores a su mesa. Aliméntese sanamente y pasen un buen rato en la Piscina de Alicia. Hoy día y en enero 31 también, a partir de las 3 de la tarde. ¿Dónde queda la Piscina de Alicia? Tumbaco, en la José Vinuesa, E883 y Vía Interoceánica, sector La Morita. ¿Qué tenemos también para domingo 21? Sobre Ruedas, organizado por Quito Patina, que nos invita a participar en las clases gratuitas de patinaje. Lugar, Parque Bicentenario, frente al hangar de Aeropolicial. Las clases son desde nivel 0 hasta nivel avanzado. No te preocupes si no sabes patinar, aquí te enseñamos. Solo necesitas las ganas de aprender, mucha fuerza y energía. Estas clases son para todo público, niños, jóvenes, adultos y más, dice. Todos son bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué nos piden? Que se verifique el estado de los patines antes de salir de la casa y que tengan muchas ganas de aprender y ejercitarse en el patinaje. ¡Les esperamos! Eso nos dice la agenda del domingo, de hoy domingo. También queremos seguir contándoles qué pasa con el miedo. El miedo Los investigadores dicen que hay una hormona llamada oxitocina que surge del hipotálamo y tiene un efecto inhibidor del miedo. Esta también se encuentra en la amígdala, que es la estructura cerebral donde se origina el miedo. Los investigadores de la Universidad Lausanne de Suiza han descubierto que dicha hormona solo bloquea algunas de las respuestas generadas por este sentimiento. La oxitocina inhibe las respuestas que se proyectan de la amígdala al tronco del encéfalo y que causa la parálisis del individuo cuando tenemos miedo. Esa ha sido la responsable de por qué nosotros nos quedamos quietitos sin saber qué hacer en un primer instante cuando algo nos va a pasar, nos va a morder un perro, nos va a hacer asustar a alguien o simplemente tenemos que enfrentar ciertas cosas. Sin embargo, esta hormona no afecta las respuestas que se proyectan de la amígdala al encéfalo. Así, la oxitocina mantiene la sensación de miedo y permite al organismo actuar contra este sentimiento, pero sin hacer que el individuo se quede del todo inmóvil. Le prepara. Además de reducir la sensación de miedo, la oxitocina ha atraído la atención de los científicos para sus efectos sobre el comportamiento, que incrementa la confianza y las relaciones sociales, y sobre el rol que desempeña en la conducta maternal y algunos procesos fisiológicos como el parto y la lactancia. Por estos efectos sobre la conducta, la oxitocina es conocida como la hormona del amor. Seguimos con nuestras cancioncitas. ¡Ya sí! ¡La banda Tapir! ¡Hey! Ese es un juego que siempre hacemos cuando nosotros digamos ¡Banda Tapir! ¡Hey! Ustedes tienen que repetirlo. Para vamos estar a hacer una prueba. ¡Banda Tapir! ¡Hey! ¡Banda Tapir! ¡Hey! ¡Banda Concha! ¡Hey! Mejor empieza tú, Pachanga. Gracias, xilófono. Es el momento de subirnos a nuestro nuevo autobús, la esencia musical. Rueda, rueda mi autobús. Rueda, rueda mi autobús. Empezar a musical. que es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? Esta es la última oportunidad para que nos envíen sus respuestas al 099-866-7606, elplaneta593@gmail.com, Facebook e Instagram, @elplaneta593, a www.radiocce.com, Radio Casa de la Cultura. Pueden escribirnos, recuerden siempre escribir su nombre y el lugar de donde son para poderles enviar nuestros saludos aquí en nuestra querida emisora Radio Casa de la Cultura. También saludamos, aprovechamos para saludar a las personas que escucharon nuestros programas anteriores. Franklin Cruz, que lo pueden escuchar en su programa Como Tu Radio. Lenin Fabián Chiriboga del Carchi San Gabriel. Doménica y Carolina Molina. Para Bella Godoy de Loja, que nos escribió, que quiso que no es que anunciemos su nombre por la emisora. Toda la familia, nuestra familia, los sobrinos, a mi nieta querida también le quiero enviar un gran saludo y un abrazo, que la estamos extrañando. Recuerden siempre escribirnos al 099-866-7606. Continuando con nuestro tema, el tema de hoy día del miedo, que a veces nos da miedo, ¿no es cierto?, cuando no queremos dormir solitos, cuando le decimos a la mamá que nos lleve al baño porque ahí está alguien esperándonos y no queremos ir. Sí, este miedo. El miedo puede llegar a ser una reacción limitante en nuestra vida diaria, ya que puede bloquearnos hasta el punto de no poder reaccionar ante las cosas, como cuando no podemos ir al baño solitos, lloramos y no sabemos por qué. Por otro lado, es propenso a aumentar su tamaño si nosotros exageramos la realidad. Si nosotros nos ponemos a pensar mucho en el miedo, podemos hacerle más grande de lo que parece. Paulo Coelho, que es un escritor, nos dice: solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Así que hay que enfrentar esta parte que nos ayuda tanto para sobrevivir como para limitarnos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos de este miedo? Desde que nacemos, estamos viviendo, observando y experimentando emociones agradables y también desagradables, entre ellas el miedo. En función de las experiencias vividas, el miedo se puede llegar a desarrollar como una reacción de protección para prevenir que nos suceda la situación desagradable vivida con anterioridad. Como una de nuestras emociones primarias, el miedo guarda consigo una información valiosa de nosotros y de todas aquellas situaciones desagradables que vivimos y que pretenden que no vuelva a ocurrirnos de nuevo. Todas nuestras emociones quedan guardadas en nuestra mente subconsciente y por ello no somos conscientes de la información que reservan respecto a experiencias del pasado. Por eso es importante que las mamitas, los papitos, hagan ambientes armoniosos, saludables, preparados para que los miedos, no evitemos los miedos, para que estos puedan seguir adelante, para que nuestros hijos puedan pasar de esos miedos tan profundos a vencer, a crecer. Porque esa información queda guardada y muchas veces cuando adultos entran a terapias para quitar esas frustraciones, esos malestares acerca del miedo. Continuamos con nuestra programita ya casi al final, casi a la despedida. La playa y el viento es nuestra siguiente canción. Cinturón, manos en el volante y un pie en posición. Y ahora todos juntos vamos a acelerar este motor. Ajusten bien los pantalones, ajusten bien las faldas y también esos mechones que ya arrancamos. Ya estamos en el camino, estamos todos listos, no se pueden olvidar que cuando llegue la curva todos nos dejamos llevar. Sin parar, una vez más, derecha, izquierda, derecha, izquierda, delante, atrás, derecha, izquierda, delante, atrás, delante, atrás, izquierda, derecha, freno, curva, sin parar. Despedimos, derecha, todo el mundo, izquierda, y adelante, para atrás, izquierda, derecha, freno, curva, sin parar. Bueno, acabamos de escuchar La Ley de la Curva de Diego y los Gatos del Callejón. Sí, esa es La Ley de la Curva. Y como conclusión final a nuestro tema del miedo, vamos a leer la última partecita sobre la diferencia entre el miedo y el temor. El miedo te detiene y hace dudar de un logro que podrías tener. El temor te detiene y te hace pensar si lo que harás es correcto o no. El miedo es una limitación si te encuentras en una situación de riesgo. Atrévete, nos dice. Si crees que si tienes algo que perder, te digo que es mejor decir lo intenté a decir que hubiera pasado si. Esto no quiere decir que en todos los casos hay que aventarse sin saber lo que va a pasar o lo que va a venir o lo que va a suceder. Si en una situación se cree que se podría hacer daño o no se pudiera estar haciendo lo correcto, es mejor detenerse, pensar y meditar a dónde se podría o qué podría pasar con la decisión que se va a tomar. Eso es lo que hemos podido compartir con ustedes sobre nuestro tema del miedo. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, ya saben, escríbanos. La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es y cuando sea dejará de ser? La pregunta del día. es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya tiene la respuesta? Ese es ya la parte final de nuestro programa. ¿Cuál es la respuesta, Sophie? ¿De qué se trata? La respuesta es el mañana. El mañana, o sea, mañana. O sea, mañana. Mañana, ¿qué es? Y aún no es. Y cuando sea, dejará de ser. Respuesta, el mañana. Vaya, sí es una pregunta capciosa. Gracias, gracias, gracias, Erika, por habernos acompañado hoy día. Ahí la Los Records, pública, pública. No, no, estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en www.radiocce.com. Diego y los gatos de Callejón Ropa para Guaguas. Gracias a Guagua Raimi Festival de Música y Artes Libres. Ya mismo llega el próximo festival Guagua Raimi en marzo. Sí, así nos habían contado que va que en marzo, pero parece que escribieron a Diego de algunos grupos musicales de Argentina y de Chile que para esas fechas no va a ser posible venir. Entonces, están proyectando posponer las fechas de marzo. Vamos a ver cómo logramos hacer el festival. Lo que nos interesa es que vengan las bandas, vengan los artistas, vengan aquellos que nos ayuden a hacer talleres y nos cuenten sus experiencias y cómo ellos trabajan con los niños y las niñas en diferentes partes de nuestro querido Sudamérica, sobre todo. Nosotros estamos Patricia y Sofía acompañándoles esta vez por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los días domingos a las 13 horas, recuerden, 13 horas, y les dejamos como última cancioncita, no sé si tenemos a Erika ahí, ya, listo Erika, muchísimas gracias, y hasta la próxima, con ustedes, Patricia y Sofía. Tenían que hablar ahí, ¿no es cierto? Navega en mi alma, Somos hermanos. En alguna y como tal, debemos respetarnos. Pongamos día a día en práctica todo esto y viviremos una vida llena de amor y felicidad.